¡Grand finale! Ok, Annie, vamos a repasar todo lo que hemos visto, pero esta vez yo te pongo a ti a prueba. All right. No como en la última pista, donde lo tenías tú muy fácil. Ok, ¿was Elvis a politician? Di que no. No, he wasn't. Ok, ¿were you here yesterday? Di que sí. Yes, I was. ¿Was Peter in his office? Di que no. No, he wasn't. ¿Cómo se dice éramos? We were. Good. ¿De quién es este libro? Whose book is this? Whose book is this? Good. ¿De quién son esos libros? Whose books are those? Good. ¿De quién es? Whose is it? Whose is it? Muy bien. ¿Cómo se dice fuimos? We were. Bien. Voy a ir mañana. I'm going to go tomorrow. Lo vamos a hacer. We are going to do it. ¿Vais a hacerlo? Are you going to do it? Excellent. ¿Cómo se dice de quién? Whose. Por enésima vez. Good. Él era tonto. He was stupid. He was stupid or stupid. Stupid. Entonces. He was stupid. ¿Estúpido o stupid? Stupid. Entonces. He was stupid. He was stupid. Muy bien. Estaban en París. They were in Paris. Good. Estuvieron allí también. They were there too. They were there too. Muy bien. ¿Qué tal la clase? How was the class? Fue muy, pero muy interesante. It was very interesting. It was very interesting. No decimos interesting. La primera E se pierde. Decimos interesting. Interesting. ¿Qué tal la clase? It was... It was very interesting. Very interesting. Pero enfatizamos la primera sílaba. Interesting. Tú estás enfatizando interesting. Interesting. Entonces, ¿qué tal la clase? It was very interesting. No, no interesting, sino it was very interesting. Interesting. No, interesting. Interesting. Eso es. ¿Qué tal la clase? Interesting. Pues me alegro muchísimo. Thank you very much. Muchísimas gracias, Annie. Y nos veremos la semana que viene. Vale. Si te parece. Me parece. Venga, un abrazo. Chao.